por las llagas de Jesús. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó. Con la sangre de imaginar ese día.